Caravana muralística, muralera, ¿cómo Ponele. le, cómo, cuál es el concepto ahí? Rescatarlo de muralera era un concepto que yo lo escuché a Japán hablarlo por Freddy Filete Fernández, uno de los integrantes, creadores del grupo Fileteador del Conurbano. Me pareció que era un buen término para que no sea ni muralística, ni muraler, ni de mural, digamos, de todo lo que tiene de institucional el mural. Porque cuando uno habla de mural es como una palabra que tiene un peso fuerte. Me pareció que, y nos pareció, y creo, cada uno por ahí va a tener su, dentro de lo que es la caravana esta, cada uno en ese aspecto para mí va a tener su manera de decirlo, aunque tenemos obviamente un lineamiento que estamos desarrollando. Para mí lo de muralero es como lo acerca más a una murga que a una facultad. Claro, suena a la caravana murguera, ¿no? Como Claro. una cosa color, ruido y calle. Y todo tiene que ver también con, a mí me pasa que me rompió la cabeza siempre la marcha carnavalera, me pareció algo increíble. Hasta el día de hoy, ahora la marcha carnavalera se me pone la piel de gallina. Fueron movidas platenses que a mí me atravesaron el corazón, ¿viste? Así que no puedo dejar de pensar en mural y murga, para mí van de la mano. Aunque no soy murguero, no tiene nada que ver, ¿no? Y hablando de la marcha carnavalera, podemos pasar el chivo que se está preparando a la 24 marcha carnavalera. Lo vimos en redes, no dejó de interpelarnos y bueno, y de dar ganas de acercarnos cuando esté la fecha. Sí, y 20 años del 2001, también va a haber una, ya que estamos en Chivos, también va a Obvio, haber una claro. actividad en Aucaché, ¿no? Recuperando lo que es fue el 2001 también acá en la Ciudad de La Plata. Sí, hablamos del 2001 platense, un poco porque cuando hablamos de 2001 siempre tenemos la imagen esta, ¿no? De el piedrazo que vuela con el obelisco de fondo, ¿no? Y nos parece que en realidad todos pasamos por muchos procesos de lucha, pero no solo de lucha, sino también creativos, de buscarle la vuelta. Y a veces nos apropiamos de cosas y nos olvidamos de ver también en qué estamos metidos más territorialmente. Y en esa muestra va a haber, hablando de la murga, caravana, murga, van a haber también bastante participación de gente que en esos momentos estaba en murga, en tocando fondo, parando en todas, contando, bueno, cómo vivían esos años. Pero volvamos antes de que me Volvemos pierda. a la Sin duda caravana. está conectado, Todo ¿no? se conecta, pero esta caravana muralera también tiene un porqué, ¿no? Por el agua, por la tierra y el agua. Sí, le De dónde pusimos. nace, cómo nace esa idea o esas fusiones? Digo, por un lado está esto de lo muralero, de recuperar tal vez un mural más de batalla, ¿no? Más un mural de calle, no tan atado a la institución mural, por un lado lo que venías diciendo. Y con un propósito también o un objetivo político claro. Acá hace un tiempo, hace varios años atrás, organizamos el zigzag en la calle del Olga, ¿no? Sí. Entonces, bueno, desde no solamente esa experiencia, sino todas, esta inclusive, ¿no? Nos conocemos básicamente de las experiencias de la movida militante, no solo militante, sino cultural. Y mensajeándonos con el Chempes, charlando de cosas, surgió la idea. El Chempes se lo tiró toda la banda ucachetiana y bueno, y ahí se empezó a armar esto de la caravana. La idea de la caravana para mí es como a mí me lo imagino como un bondi lleno de vida, ¿no? Porque solamente dejar el concepto de vida atado a pocas discusiones, ¿no? Yo pienso que la vida la puedo poner en todos lados, no solamente en el agua y en la tierra. En ese bondi imaginario que va a dar la vuelta por la ciudad, no solo por la ciudad de La Plata, porque también de a poquito estamos hablando con compas de otros lados para que se hagan murales en otros lados. Cada ciudad, cada lugar tiene una coyuntura particular con el tema de la ecología, del medio ambiente, de los recursos naturales. También para dejar de pensar los recursos naturales solamente en beneficio de las personas, sino que también es un medio gigante en el cual me parece que también habla de la salud, ¿no? La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que nosotros también con el medio vamos construyendo la salud. Y me parece que la caravana muralera por el agua y la tierra no solamente viene a marcar ciertos aspectos de que pasan en la actualidad, sino que es una propuesta positiva hacia adelante, con colores, con compas de diferentes lugares viniendo a nuestra ciudad a pintar diferentes paredes, donde consensuamos con el barrio, donde se dan las charlas. Para mí lo interesante de este tema no es un tema que solamente interpele al público más progre, por decirlo de alguna manera, sino que yo, mi experiencia en la calle me ha dado que interpela al público en general. Sí, a mí también me esto de el que lleguen, ¿no? Y el romper un poco la circulación del mural. Digo, las paredes de La Plata tienen muchísimos murales y es algo que caracteriza a la ciudad. Romper ese cuadrado imaginario también es importante, más allá que en los barrios, en cada barrio también hay un mural y en cada barrio no sé, hay una cara de algún pibe que fue asesinado por la gorra y demás. Pensar una caravana donde esto venga un montón de muralistas de la ciudad, pero también de otros lados, a pintar en los barrios, es una experiencia que fortalece también a la organización popular que se está dando en cada uno de esos lugares. Me imagino estarán coordinando con experiencias organizadas de vecines y demás. Sí, la idea un poco de la caravana es también convocar a quienes estén participando de luchas o de diferentes propuestas en el territorio y afuera. Así también todavía estamos tejiendo, ¿no? Pero en las dos paredes que se van a pintar este sábado va a haber participación, ¿no?, de grupos de artistas o de grupos ecológicos o gente que tiene huertas, ¿no? Un poco es también salir de esta idea como de la lucha ambiental como muy destructiva, ¿no? Como que no queda ninguno, el planeta se va en 10 minutos y claro, si se van 10 minutos, ¿para qué voy a hacer algo, ¿no? Un poco también, nada, también poner en valor todas esas pequeñas luchas que estamos dando, que quizás necesiten mayores articulaciones, quizás necesiten que discutamos más, que nos encontremos más, pero que no es solamente nada, verlo desde ese lugar destructivo. Me parece que ahí, levantando lo que decía Luxor recién, es un poco eso, y por eso también nosotros no llamamos tanto Caravana Muralera por el Agua y por la Tierra, sino Camahuatí. No quería entrar porque no me iba a salir decirlo. Entonces estaba esperando que tiene un problema de dislexia, capaz. Porque sí iba a quedar mal. Camahuatí. Camahuatí. ¿De dónde, qué, a dónde va? ¿Qué es? Uy, me parece viene? Que está bueno que eso lo busque cada quien que escucha en nuestras redes, pero bueno, son unos personajitos que andan por ahí, unos personajites que andan por ahí. Lo que más me gusta a mí del concepto es jugar entre la realidad y la ficción, que nadie sepa hacia dónde va. Hay un textito dando vuelta que no tengo el celular encima para leerlo y no me lo acuerdo de memoria, obviamente. Quizás no tenga tanta magia que yo se los comente así por el aire, como para que se lo imaginen tan a mi manera, porque lo contaría bajo mi propia influencia. Eso me parece súper entretenido, porque es una manera también de cuando le mandamos la invitación a algún compa, a algún compa, a quien participe a pintar, le enviamos ese también ese disparador, ¿no? Como que sí. te da para abrir la imaginación, no solamente pensar en la lucha, ¿no? Sí, justamente iba a eso, ¿no? Como esa imaginación política que creo que como pueblo tenemos tanto, ¿no? Esto de salir y buscarle la vuelta a la forma en que hablamos, en la forma que lo decimos. A veces nos sale más, a veces nos sale menos, pero un poco es eso, ¿no? Apelar a la imaginación política en un eje que creemos que es transversal y que es muy fuerte, ¿no? Un poco tanto las experiencias locales que charlábamos cuando nos juntamos con otros para pensarlo lo más ampliamente posible. Nada, que nosotros decíamos, bueno, las experiencias locales que hay acá, y nos decían, bueno, pero esto es local y a la vez es global, ¿no? Como también esa gente, no sé, como Casa Río, por ejemplo, que es una experiencia local, pero que está pensando los flujos, ¿no?, transnacionales en relación a lo ambiental, cómo esto se une con los proyectos del IRSA o con los proyectos de la Ruta de Seda, cosas que parecen así tan lejanas, y a su vez hay alguien que está haciendo una huerta ecológica acá a la vuelta para evitar intoxicarnos. Todo eso me parece que se va uniendo de a poquito. Sí, perdón. No, que y además traerla, digo, a veces cuando pensamos o hablamos de extractivismo, tendemos a pensarlo, bueno, el campo que está lejano a la ciudad, las fumigaciones en relación al campo, no sé, la mega minería, el fracking, pero a veces nos cuesta más visualizar el extractivismo que vimos en las ciudades, el extractivismo permanente, o incluso acá en la misma La Plata, solo pensamos en extractivismo cuando pensamos en YPF, en Copetro, todas esas grandes industrias, y también hay cuestiones de extractivismo que se pueden ver en el cotidiano, como el hecho de en el 2013 tener una inundación de la magnitud que fue porque el agua no filtraba y se produjeron ríos, y en estas últimas semanas vemos que el intendente Julio Garro anda asfaltando todos los antiguos adoquines. Que por lo menos tienen la capacidad de filtrar un poco de agua. Digo, eso también es parte del extractivismo urbano, y eso también es parte de la vida y de la necesidad de luchar por una vida más vivible, básicamente. Claro, no, yo no siempre dejo de pensar de la naturaleza, que eso es algo que nos enseñaron de chicos, al servicio del hombre, por decirlo de alguna manera. Está bueno. Me ha pasado con esto de Camaguatí, fui a pedir una pared, a ver qué onda. Fui a una pared fácil, dije, voy a arrancar por una fácil. Yo siempre que arranco digo, voy a arrancar por la fácil porque después la voy a ir complejizando con el tiempo. Y golpeé ahí en 25 y 40, si no me equivoco. Y fue fácil porque bueno, justo el vecino ahí con su familia tenían una huerta en la calle y la vienen defendiendo. Así que me dijo, no, yo quiero que me pongan acá un fuera Monsanto, quiero... Ya con el vecino, todo. Ya dije, pará, vamos despacio. Ya tenía el mural armado. Así que fue random. Está bien que yo no pensé que iba a tener ese tipo de respuestas. Uno siempre se piensa que va a tener otro tipo de respuesta. Realmente muy pocas paredes me han dicho que no en este tiempo de 10 años pintando en la calle. Por lo menos mi experiencia nació en La Plata. Así que las paredes las vamos pidiendo también cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Para mí eso es lo mejor, porque ahí empieza la pintada. La pintada empieza cuando vos le golpeás a un vecino que no conocés y tenés que defender una idea. Ahí empieza la cuestión militante para mí de Camaguatí. Cuando decís, che, mirá, estamos haciendo esto porque por esto, esto y esto, y ahí empezar a hablar, a ver qué pasa. También este evento es este proyecto, no sé cómo decirlo, lo hacemos autogestivamente, lo venimos bancando con pinturas que vamos realizando nosotros, venderemos alguna otra cosita camaguatense para juntar un bille, pero para mí lo más interesante es el trabajo en red, no crecer de una manera lineal hacia adelante, sino que hacerlo hacia los costados y de ahí ir ampliando. La caravana se pone en marcha este sábado, ¿no? ¿Quieren contarnos más o menos dónde van a estar pintando y más o menos las actividades? Porque no solo van a estar pintando, sino que va a haber otras cosas acompañando la pintada, ¿no? Sí, va a haber dos murales. Uno va a estar realizándose acá en el Olga, en la pared adentro, en la pared interior, en una jornada más grande que va a haber, donde creo que es la presentación de un juego, si no me equivoco. Sí, no quiero tirar más. Es la presentación. No sé si decir qué decir. Para no meter la tengo pata. Toda la información. Es la presentación del juego de Endeudades, cómo sobrevivir a la deuda y no morir en el intento. La presentación de dos libros, Geografías del Conflicto, Resistencias en Territorio de Nuestra América y Geografías del Conflicto. Crisis civilizatoria, zaraza, y resistencia de la periferia capitalista, eso me acuerdo. Y se va a estar llevando un panel en relación a los 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, tratando de ligar un poco cómo la deuda se utiliza para justificar o como un mecanismo para habilitar el avance del extractivismo en nuestros territorios. Eso es más o menos la... Y bueno, se va a estar llevando adelante el mural uno de los primeros murales de Camaguatí. Sí. Nos van a estar acompañando de Sado, grupo de fotógrafos, también DJ Luche haciendo música. Exactamente, eso va a ser en calle 21 entre 68 y 69, en la casa de unos amigues que pusieron la primer parecita ahí, que está medio interna a su casa pero que se ve de la calle. También nos pareció que las primeras actividades tendemos a hacerlas en lugares amigues para poder empezar de a poco, de abajo. Yo lo siento más como un avión cuando empieza a carretear, que arranca de abajo y va despacito hasta que va levantando vuelo. Ahí va a estar pintando Soy Liberté, ese es sus redes sociales, paso su nombre de sus redes para que puedan seguirla. Soy Liberté, una compañera colombiana que está viviendo acá en nuestra ciudad, y bueno, ella va a ser la primera participante porque también ella nos... nosotros pedimos que acá compa que participa, que nos ilustre un personajite de Camaguatí. Entonces, bueno, ahí nació la invitación a Fer, que no quiero adelantar más, pero bueno, va a estar dibujando ahí, pásense a mirar, a colaborar, a tomar un mate, a charlar sobre el tema. Habíamos puesto una ambición de tres paredes, pero lo venimos, esto es muy reciente, fue como que hicimos un par de reuniones, anotamos un par de cosas. Para mí el placer de hacerlo con la banda de Aucaché es que sé que va para adelante, que hay acción, que hay gana, que hay cabeza. Al toque tiramos una idea, sale un diseño, invitamos a alguien y así se fue, medio que llevamos así. Un poco lo que sea una caravana me parece interesante es que no depende de ese mural, ¿no? Que lo dice todo y que es súper explícito, sino que uno puede participar en una caravana por el agua y por la tierra, con todo lo que se involucra de diferentes sensibilidades, no necesariamente teniendo la sensibilidad, ¿no? Del agua y la tierra. Si no, puede ser la del agua y la tierra. No, solo poneme fuera Monsanto grande que se ve ahí. Claro. Ya. No, puede haber otras formas. A ver, no es que renegamos de suma eso. También, suma. Todo pero suma. A veces me parece que hay algo como de sindical, por decirlo de alguna forma, en esto de habilitar cosas más colectivas en las cuales las diferentes sensibilidades puedan integrarse y participar en algo más general que de centro, ¿no? A mí me quedan un montón de preguntas. El tiempo es tirano también en la radio, pero me quedan algunas que me parece son claves. Una es cómo uno se puede contactar, informarse, si hay algunas redes de la caravana, cómo ver estos camahuatís que se van construyendo. Camahuatíes. Camahuatíes. No, sí, camahuatíes. Me gusta ese plural. Camahuatíes. Eso por un lado, si hay redes. Y por otro lado, si esta caravana tiene como algún punto de llegada o va andando. Oh, qué difícil. No sabemos. Habíamos tirado posible fecha 2 de abril del año que viene o... Habíamos tirado, perdón, vuelvo acá, estaba más lejos que... se escuchaba. Bueno, habíamos tirado fechas el año que viene, el 2 de abril, pero estamos medio ambicioso, me parece, para hasta el año. Vamos a ver, porque empezamos a hablar, no, ¿cuánto? 30, 35, empezamos a tirar, claro, ya cuando... Sí, sí. Así que vamos a ver la cantidad de murales que vamos a hacer. Algo que quería decir antes de dejar el otro tema atrás, es que las pintadas, los murales, la graffiti, lo que fuera, no solamente son ir a pintar o ir a estar. Ir a estar también es parte del mural, digamos. Vos tenés un mate y no querés pintar, podés ir. Querés no tenés nada, querés mirar, también podés ir. ¿Tenés algo que compartir en el mural, algo que decir? También te puedes acercar. Yo siempre le digo eso a los pibes en los barrios, en las calles. Como el mural es compartir. Compartir no siempre es pintar, porque por ahí no te gusta, pero sí te gusta la movida. ¿No? A mí me gustaba la movida de la murga y muchas veces no era murguero, pero sí me gustaba ir, y ir es una manera de participar. Así que también para mí lo que tiene Camaguatí, que te invita a que te acerques. Quería decir eso, que me había quedado en el tintero, sí, porque por ahí alguien que escucha se piensa que solamente puede ir si pinta. Claro, que me parece que cierra un poco también este recorrido de la militancia de base que también tiene el muralismo, esto que decías de desde que golpeás la puerta del vecine para que se cope con la pared, hasta el momento ese mismo también como espacio de encuentro, de reflexión, de compartir, que nada, digo, desde que estoy acá en La Plata siempre tuvo esa lógica el muralismo acá, desde 100 volando en adelante, como esos eventos donde uno iba a estar, a acompañar, a hacer el aguante. Nada, me parece que está bueno que esa siga. Y lo de las redes, por si alguien está escuchando, ¿hay forma de contactarles? ¿Cómo...? Me parece que, porque los acabo de etiquetar, que es arroba camahuatí con G, camahuatí. Gua. En Instagram. Esa es todas las redes. Ya el resto de las redes murieron. Yo tengo Facebook. Facebook no hicimos por ahora, pero creo que vamos por ahí que hagamos algún YouTube. Gusta, está bien. Algo que tenga ahí. Pedile a alguien en Instagram si querés chumear los camahuatíes. En cuanto empieces a ver los murales, empezás a recorrerlo. Porque también lo bueno para mí de camahuatí es que una vez que estén todos los murales en la ciudad, puedes agarrarte la bicicleta tú y te vas a dar una vueltita, paseás. Vas tachando de los 45 murales que va a haber, vas viendo a ver cuántos te faltan ir viendo.